tristeza me embargó tu gran equivocación. Derramé tantas lágrimas teniendo entre mis manos aquel regalo que venía de ti con tanto amor. Al leer las líneas que escribiste, se clavaron mil puñales en mi pecho al descubrir tu cruel traición. Te devuelvo tu regalo, pero me quedo con tus besos que vivirán eternamente en mí. Esta noche de fin de año, cerraré mis ojos y le pediré a Dios sinceramente que aunque no sea conmigo, te haga muy dichosa y muy feliz. Ya nunca.